En saludo al Día del Sol, el Cuerpo de Agregados Militares en Corea visitó el día 11 Mangyongdae, tierra natal del presidente Kim Il-sung, el Museo de la Revolución Coreana y la Exposición Cultural Permanente de Pyongyang.